mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd. Oíd. Oíd. Mortales. Mortales. Oíd, mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oído Mortales. Muy bien, y siempre a través de la M690 y en su operación técnica nuestro amigo Julio Pardo, y también a través de www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra con nuestra amiga Natacha Bianchi. Yo estoy en el estudio Víctor Basterra, acá de La Retaguardia, y Luis, ¿dónde estás? Yo estoy en el estudio Los Matadores, aquí en el barrio de Villa Crespo. Bien. ¿Y qué tal? ¿Hace calor por ahí? ¿Cómo está el clima? Y está pesadito, está pesadito. Yo, bueno, aquí estoy fresco en mi estudio, pero la calle está pesado. Creo que, bueno, vos anduviste caminando por allí, por el barrio y por el centro, y me imagino lo que debe de haber sido el día de hoy, ¿no? Sí, la verdad que sí. Aparte tuve la suerte de viajar en los subtes, yo que insisto siempre, con Malavia y con Callao y el subte B, en los trenes viejos que no tienen aire, y bien. Te puedo asegurar que era un calor humano importante. Y por el otro lado, nada, cuando te subís a los otros, llévate el saquito, ¿no? Porque sí, hace demasiado frío. Pero bueno, las escaleras mecánicas funcionaban todas menos una que es de salida de Callao hacia la calle, ¿sí? O sea, la primera escalera mecánica de la estación Callao funcionaba, la segunda ya no. O sea, que si querías salir a la avenida Corrientes o tenías que hacerlo por el ascensor, cosa que no corroboré si funcionaba realmente, no lo corroboré, y si no, tenías que ir por la escalera común. Que me parece que el ascensor, ahora estoy pensándolo, en la gente que salimos, y había un muchacho con un carrito de un bebé, y se fue para una escalera y otra persona amablemente le dijo, te ayudo, no te preocupes, yo te ayudo a poder subirlo. O sea que evidentemente no debía haber otra forma, claro, digamos, de acceso a la calle, a salir a la calle desde el subte. Bueno, pero todo bueno, no puede salir bien, ¿no? No. Aparte pagué 7,50, así que estoy muy contenta porque por lo menos el subte va a quedar lo mismo, ¿viste, Luis? Ah, mira. Sí, el colectivo ya no, el colectivo es como, no sé muy bien cómo se maneja, porque yo antes pagaba, por ejemplo, para ir a trabajar 6,25 y ahora me cobran 8,50. ¿No hay 8,25? No, o sea, no sé, o cambiaron también. Mañana voy a ver si le pregunto, si me toca alguno de los colectiveros que a veces me... Por ser siempre al mismo horario coincidimos. Sí. A ver si cambiaron también los cortes de boleto. Puedo ayudar porque como estoy sin poder viajar hace varias semanas, no sé cómo está en Buenos Aires, así que la tarifa. He leído algunas cosas, pero también he leído que hay personas que están como también reclamando que esa tarifa que iban a implementar, que según la cantidad de veces que viajabas te hacían descuento, aparentemente no se está haciendo, o no se entiende bien si se hace o no se hace y cómo se hace, ¿no? Pero bueno, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y no sé, yo, digamos, soy una persona que tengo la suerte de vivir en la Ciudad de Buenos Aires y de trabajar en la Ciudad de Buenos Aires, entonces... En mi caso, para moverme con un colectivo, llego a mi trabajo. Entonces, claro, a mí es, lo mío es puro aumento. No tiene nada de descuento. Bueno, pero también salvo que empiece a combinar, ¿viste? Los colectivos y diga, bueno, tomo uno por 10 cuadras, claro, me bajo. Claro, bajás, volvés. Claro. Claro, te levantás media hora antes, vas y venís y volvés. Entonces, pero igual te aclaro que hay muchos usuarios que están quejándose porque dicen que si se usa dos veces el mismo transporte no hay descuento, ¿no? No sé cómo será. Dice que el descuento se aplicará en el portal de la red SUBE, Dice que el descuento se aplicará de forma automática y sin hacer ningún trámite con su tarjeta SUBE. Sí. En el momento del viaje, a partir del 1 de febrero, Sí. En 2 horas podés hacer hasta 5 combinaciones de transporte. Ajá. Pero dice que, sin embargo, no se hace explícito que es necesario alternar el tipo de transporte. Subte, colectivo, tren. O sea, vos te vas a tu trabajo en el colectivo. Pero bajate en alguna estación de subte, aprovechate, tomás el subte, volvés otra vez, ¿no? Alguna de que el subte te combine con alguna estación del tren cerca de tu casa, te tomás el tren hasta la parada del colectivo, y ahí después arrancás y te vas con el colectivo al trabajo. Escúchame, más fácil no te la puedo hacer. Sí, la verdad, ¿no? No, yo creo que voy a seguir pagando 8,50 y viajar en una sola cosa, Luis. Salvo que quiera comprobarlo. También me puedo tomar un colectivo, bajarme tipo en Chacarita, que sería un lugar intermedio, y ahí tomarme otro. Y yo no te diría que te bajes en Chacarita, no es una buena... ¿No? No es un buen lugar, ¿no?, para bajarse. ¿Por qué? Digo, ¿viste? Porque ahí, si está... Si el Camposanto está cerrado todavía, pero si está abierto, ¿viste? Pero yo no le tengo miedo a los muertos, yo le tengo miedo a los vivos, Luis. Sí, eso también es verdad. Por las bueno, dudas, no sé, algún día que tenga ganas de gastar plata, lo hago. En la Chacarita hay varios tomuer que mejor ni se despierten, ¿no? Que queden así, ¿no? Que queden ahí donde están. Ni te cuento en la Recoleta. Ah, bueno. En la Recoleta directamente, déjalo ahí y que no salgan. Bueno, ya estamos en febrero y en febrero es un mes de carnaval. Así carnaval. Así que bueno, empezaron los carnavales. Nosotros, por donde vivimos, no tuvimos la suerte de tener las calles cortadas y demás cosas como ocurre para los carnavales. Y ahora sumados a estos recitales de las estrellas que hablábamos la semana pasada. Sí. Pero bueno. Y yo por lo menos he visto pasar ya los micros con las comparsas y demás. Igual, no sé, por ahí tendríamos que hablar con alguno de los vecinos que tiene la calle cortada, ¿no? Por este tema de los carnavales. A mí el carnaval me sigue sonando a una fiesta más popular, más que la gente prepara sus comparsas y sus trajes. Por lo menos yo tengo compañeros en el hospital que están en alguna de las murgas y los veo que lo hacen todo con tanto cariño y que se juntan los fines de semana y ensayan, claro. Se van a ver y bueno, no sé, tiene como otra onda a lo que por lo menos veíamos en esto de las estrellas, estas estrellas que andan por ahí por Corrientes o por Santa Fe, por lo menos este fin de semana y el otro anterior. Vamos a ver por dónde van a estar el sábado que viene, si es que no están tengo idea. Por ahí. No vamos sé. A buscar, quizás lo suspendan porque por hay los carnavales, ¿no? Y porque se superponen, porque también son los días sábados y los carnavales, por ejemplo, tenemos, fue el sábado 3, ahora es el sábado 10, 17 y 24, y después el domingo 11, el domingo 4, bueno, ya fue 18 y 25, y obviamente lunes y martes de la semana que viene, que es lunes 12 y martes 13. No te cases ni te embarques, por las dudas, ni festejes el carnaval, quizás. Bueno, los horarios más o menos son entre las 7 de la tarde y las 12 de la noche, a veces un poquito más tarde, por ejemplo, los sábados o el lunes, ponete el lunes 12, y es hasta las 2 de la mañana. Por eso habría que hablar con los vecinos que les tocan los cortes de calle, por ejemplo, ahí en Corrientes y Scalabrini, y ver también a ellos cómo les caen, ¿no? Porque, nada. También es bochinche, es el corte de la calle, en fin, igual hay un montón, como siempre, de comparsas. En este año está Bate el Parche, están Los Atorrantes de Almagro, Viva la Pepa, también estuvo Los Iluminados de Urquiza, Los Colifas de Caballito, Los Pitucos de Villa del Parque y Devoto. Así que bueno, hay unas cuantas comparsas que siguen todavía en acción. También tendríamos que intentar, por lo menos yo voy a intentar hablar con alguno de los muchachos de las murgas que tenían alguna subvención, alguna ayuda del Estado, porque esto todo sale plata. Esos claro. trajes salen mucho dinero, los instrumentos musicales. Bueno, en fin, y ver si están teniendo algún tipo de colaboración con respecto al gobierno de la ciudad. Igualmente, a otros años, en muchos casos hay menos cantidad de lugares en donde se está haciendo el corte para el carnaval. Por lo menos en todo lo que es la zona de Belgrano, Villurquiza, Cogla, Núñez, se ha cortado, se han achicado, o sea, la cantidad de lugares son menos cortes. Uh-huh. En su momento cortaban, por ejemplo, Congreso y Cabildo, que ya no cortan, por ejemplo, ¿sí? Pero bueno, habría que charlar con los directos involucrados y también con la gente que organiza, ¿no? Que estaba en las murgas y que participa todos los años de este evento en la ciudad. Bien, Luis, si te parece, podemos hacer, no sé, quizá un pequeño cortecito, una pauta, a ver qué nos ofrece la ciudad desde su pauta. Y después vamos a hablar nuevamente con el doctor Teijeiro, a ver cómo anda la fiebre amarilla y otros bichos. Vamos. Dale, ahí vamos. ¿Mate y bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? No está listo. ¿Qué pasó? No le entra la malla. Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero. Buenos Aires Playa. Vamos, Buenos Aires. Oíd. Mortales. En Oíd Mortales, siempre a través de la M690 y por www.laretaguardia.com.ar, desde Mataderos, Ciudad de Buenos Aires, y desde Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires, también hoy. Y ya estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro. Él es médico infectólogo, para quienes no lo reconocen, es alguien que siempre está presente, que siempre nos dice que sí cuando necesitamos de su ayuda. ¿Y qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? ¿Cómo estamos? ¿Cómo fue esta semana? ¿Amarilla? ¿Más rosadita? ¿Otro color? Bueno, estamos todavía con la circulación del virus en toda la zona de Brasil. Ajá. Lo cual, bueno, obviamente, ya mucha gente fue vacunada, entonces, bueno, va disminuyendo la demanda, la gran preocupación por si no hay vacuna, si hay vacuna, bueno, ya eso está todo mucho más tranquilo, porque ya la gente está segura, hay vacuna, no hay riesgo. Pero bueno, la circulación en el norte, en toda la zona de Brasil, sigue fuerte, y obviamente que tenemos que seguir con la recomendación para las zonas que Río de Janeiro, Bahía, São Paulo, pero no el litoral de Recife, no el litoral de Santa Catarina, o sea, toda la parte de Florianópolis, Canas Vieiras, Camboriú, Natal, Fortaleza, toda esa zona está libre de fiebre amarilla. No bien. Vacunarse a quien se dirige a esa zona. Bien. ¿Y también reapareció en el ámbito privado la vacuna? Sí, ya se repuso el... Pero la única vacuna de fiebre amarilla que hay en el ámbito privado es una vacuna francesa, se llama Stamaril, que es del laboratorio Sanofi Pasteur. Bueno, repuso, obviamente, con la gran demanda, se había acabado el stock que tenía el laboratorio. Se pidió nuevamente a Francia, ya se repuso, y los centros de vacunación privados ya tienen. Bien. ¿Y la que aplicamos, por ejemplo, en los hospitales públicos de la ciudad o en los centros de salud, es la misma vacuna? Si es la misma vacuna, no. Sí. El Estado está trayendo vacuna desde Brasil. Ajá. La misma vacuna que se está aplicando en Brasil, ¿no? Ajá. Pero las dos son igualmente efectivas. Sí, bien. Totalmente. Eso sí, nosotros ya la usamos muchísimas veces, la vacuna brasilera. Lo que pasa es que esa vacuna Brasil no la vende para el comercio privado. Ajá. Es solamente para uso estatal. Ajá. Bien. Y digamos que en la ciudad de Buenos Aires no tenemos ningún caso de alguien que haya viajado y haya llegado acá con síntomas y hablemos de fiebre amarilla, ¿no? Es probable que haya habido casos de gente que vino con síntomas, fiebre, síntomas generales, pero en ningún caso que se haya hecho la sospecha realmente se ha notificado como un caso real de fiebre amarilla. No tenemos riesgo. Nosotros por ahora no tenemos ningún tipo de riesgo. Bien. Y con respecto al dengue, porque si no, no se olvida, ¿no? Que... No, sí, seguro. Lo que pasa es que hubo... Todo depende de la circulación del virus, ¿no? La situación epidemiológica. Bueno, este año tuvimos un año con muy baja circulación del virus de dengue. Por eso no hemos tenido casos. Porque el vector sigue estando, el mosquito. No hemos hecho demasiado para erradicarlo. Ahora se está trabajando más, ¿no? Uno está escuchando más propaganda contra el mosquito, va, bueno, sí. Ya me parece que es bueno. Pero me parece que sí sería importante salir a trabajar en terreno, ¿no? Uh-huh. No solo la información que se puede dar por los medios de comunicación, sino también ir a acompañar, educar a la gente. La gente tiene que saber dónde está el riesgo y eso, con el trabajo en terreno, creo que la gente... Es mucho más didáctico, mucho más fácil de entenderlo con el trabajo en terreno. Totalmente, totalmente, aparte porque la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene una gran cantidad de población de grande de edad y a mí me ha pasado inclusive con mis propios padres que no podían entender, bueno, pero la macetita esta, ¿qué puede hacer? Claro, si esta agüita nada más que le queda. Bueno, claro, hasta que fui yo a darle vuelta, digamos, el platito. Sí, son muchas las cosas, aparte la gente a veces lo tiene, lo ve todos los días y no interpreta el riesgo, porque ya está acostumbrado a tener eso en el fondo de la casa y no se da cuenta que ese tener acumulada el agua estancada, obviamente, que ese es un riesgo importante, entonces hay que mostrárselo. Pero bueno, eso se requiere un trabajo importante, ¿eh? Sí. Brasil trabajó mucho en terreno, en la favela sobre todo, y logró disminuir muchísimo la circulación del vector. Pero bueno, es un trabajo arduo y que requiere constancia, requiere que sea permanente, ¿no? Yo creo que, bueno, el impulso que se ha dado en la Ciudad de Buenos Aires de lo que es la atención primaria y la cantidad de médicos pediatras, generalistas, enfermeros y de otras profesiones no médicas, yo creo que esto también hace que la salud, digamos, los profesionales de la salud estemos más cerca, o sea, se salga más a terreno, que es lo que a muchos, a mí en lo particular me encantaría, bueno, yo trabajo en un hospital, no es tan fácil, pero en la época en que pude estar en un área programática, la verdad que salir lo que es extramural, que nosotros le llamamos, es fantástico, es un trabajo... Muy efectivo. Sí, no, es necesario, aparte. Nosotros tenemos que entender que la salud no pasa solamente por el individuo que tiene síntomas, que está enfermo y va a consultar al médico al hospital. La salud pasa mucho antes de eso. El trabajo de prevención, de atención primaria de salud es muy, muy importante para llegar antes que la enfermedad, para tener todos los mecanismos de prevención al alcance de la mano. Y eso es educación, no hay vuelta, no hay otra manera. Y Doc, una pregunta, no sé si por ahí es una pregunta justa, pero una enfermedad de la cual no se habla, que tiene que ver con la pobreza y que hay en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente en el interior de la Argentina, sino también en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo viene la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis estuvo incrementándose en, yo diría, en toda Latinoamérica en los últimos años, ¿no? Ajá. La tuberculosis es una enfermedad que... No es sencillo erradicarla, primero porque aparte la transmisión es de persona a persona, y eso es un riesgo importante, requiere un contacto bastante íntimo, bastantes horas de contacto, pero la transmisión es de persona a persona, pero lo peor es que el microbio de la tuberculosis está ofreciendo cierta resistencia a la medicación habitual de la tuberculosis, y eso genera algunos problemas porque, bueno, al ser resistente, se hace más complicado los tratamientos, más difícil. El tratamiento de tuberculosis es un tratamiento prolongado, no mínimo de 6 meses. El abandono del tratamiento por el paciente, pues tiene que tomar 3-4 pastillas, el abandono del tratamiento es frecuente, eso hace a que se haga resistente, claro. Y ese abandono hace a que se haya más contagio entre las personas. Y acompañado también muchas veces por las enfermedades, ¿no? La tuberculosis muchas veces va acompañando al VIH, el paciente sí. con VIH que disminuye sus defensas, también tiene está muy perjudicado por el microbio de tuberculosis, ¿no? Uh-huh. Pero igual, bueno, la medicación, yo me acuerdo cuando hace muchos años que yo empezaba mi profesión, todos los pacientes con tuberculosis antes de iniciar sus tratamientos los controlábamos la audición, porque parte de la medicación que se le daba podía dejarlos sordos, el hace mucho tiempo. Sobre todo. ¿Cómo? Una droga que se llama el tambutol, que generalmente puede producir ese efecto. Ajá, pero es como que eso ya después no, como que se cambió, ¿no? El tratamiento y hoy sí, por hoy... Los tratamientos inclusive ahora son mucho más acortados. Inclusive los tratamientos combinados vienen en una sola pastilla. No siempre se tiene los tratamientos que vienen en una sola pastilla, pero bueno, se favorece mucho más para que haya una buena adherencia del paciente al tratamiento, ¿no? Uh-huh. Y bueno, obviamente que tenemos muchas más medicaciones que producen menos efectos adversos que las medicaciones antiguas. En eso sí, va evolucionando mucho, ¿no? La medicina, la industria farmacéutica, el desarrollo de la investigación, gracias a Dios en eso evoluciona muchísimo. Sí, pero bueno, el punto es que por ahí de esta enfermedad no se habla y no sé, pero debe haber un montón de gente con tuberculosis hoy por hoy en la ciudad de Buenos Aires. Yo me acuerdo cuando trabajaba en esto del área programática, venían las familias enteras a tomar la medicación al centro de salud, que inclusive si no venían se los iba a buscar justamente para que no cortaran, ¿no? El tratamiento, y que era muy importante que lo hicieran todos los que convivían, aparte eran viviendas en donde había mucha gente, ¿no? Muchas familias unidas que convivían, y eso me lo acuerdo también como un trabajo de campo, como hablábamos antes, ¿no? De sí, sí, en realidad casas. En la familia hace el tratamiento el que está infectado. Uh-huh. Los convivientes hacen una medicación que se llama profilaxis, para no contagiarse del infectado, ¿no? Claro. Que es una pastilla sola. En menos tiempo, es una pastilla sola, menos riesgo. Pero sí, el problema de la tuberculosis, como también el del VIH, es sobre todo aquel individuo que no sabe que tiene la enfermedad. Claro. Nosotros sabemos que hay un gran porcentaje de pacientes que ni siquiera saben que tienen la enfermedad, porque no se controlaron, porque no fueron a hacer una consulta, porque no se hicieron el estudio. Y en realidad, bueno, por eso siempre insistimos en los controles médicos. Es necesario que todas las personas, por lo menos acudan al médico, hagan un control, y el médico después le va a decir, si se tiene control cada 2 años, cada año, cada 5 años, pero por lo menos un control a cualquier edad es necesario. Tiene que hacerse. Digamos que la tuberculosis básicamente tiene síntomas respiratorios. Sí, básicamente es la tos y muchas veces la expectoración con un poco de sangre. Eso es el signo que debe llamar. Si bien ya estamos un poco tarde, cuando uno ya está expectorando con sangre, pero es un signo que no hay que dejarlo pasar. Cuando uno expectora con sangre, sí debe recurrir al médico. Pero aparte, bueno, tiene otros síntomas como, bueno, el descenso de peso, el decaimiento, el malestar general, pero siempre empieza por tos, ¿no? Y el la cuadro forma respiratorio de... en general es el más común de todos. Está bien. Y la forma de diagnosticarlo no es muy compleja, o sea, ¿se puede hacer en una salita o en un hospital? Porque hace falta radiografías, ¿verdad? Sí, se hace una radiografía, se hace un estudio del esputo, del material de secreción respiratoria para ver si tienen esos microbios y con eso más o menos se hace el diagnóstico, ¿no? Bien, o sea, de la escupida, por así decir. Se analiza el bichito que tiene ahí la porquería esa. es el diagnóstico, obviamente, de certeza, cuando uno encuentra el microbio en la secreción respiratoria, ¿no? Bien. Bueno, doctor, veremos cómo seguimos con esta fiebre amarilla y seguimos atentos a la gripe. La gripe sí, vamos a estar muy atentos en marzo. Nos queda poco tiempo para ver qué hace prevención. El otro día cuando hablamos había algo de 37 niños muertos en Estados Unidos. Hoy ya pasó la barrera de los 50. Algo de 53, 57 chicos muertos. Que la mitad de ellos no tenían ninguna enfermedad concurrente. Eran sanos. Ahora no se dice, esto lo sabemos por usted, ¿no? Porque no se dice nada. 50 chicos bueno, en Estados Unidos. Lo que pasa es que nosotros todavía no estamos en temporada invernal. En el norte están en temporada invernal, entonces están con esta sacudida que hacía muchísimos años no tenían una epidemia tan fuerte y realmente con tanta agresión del virus. Eso no quiere decir que se repita acá, ¿eh? Hay que ver si circulan los mismos virus y con la misma agresión. Pero hay que estar alerta, eso es importante. Sí, hay que estar alerta. Sí, y me acercaban acá una pregunta que me dicen, ¿en qué hospitales de la ciudad se trata la tuberculosis? En todos. En todos, bien. Todos los hospitales. Bien. O sea que todos los hospitales del gobierno de la ciudad y obviamente hospitales provinciales, otros lugares. Sí, los centros de salud también. Tal cual. A lo mejor en el centro de salud no tienen un equipo de rayos, pero lo derivan al hospital a hacer la radiografía y vuelve al centro de salud. Seguro, seguro. Listo. La medicación es gratuita, obviamente, si está en el hospital. Ajá, perfecto. No hay ningún tipo de problema. Bien. Bueno, doctor, te dijeron, lo dejamos descansar. Feliz carnaval. Sí, igualmente. Bueno, vamos a poder festejar la semana que viene. Eso. Semana largo. Descanse, descanse. Igualmente para usted. Bueno, muchas gracias. Un beso y gracias. Escuchando este tema que se llama María y quien escuchan se llama Rubén Isaac Albarrán Ortega, que nació en estos días de febrero, pero ya de 1967, y que es conocido como músico y fundamentalmente cantante de la banda Café Tacuba, ¿sí? Rubén es un músico que entre sus características está el de cambiarse muy frecuentemente su imagen y su nombre. ¡Qué loco! Estas cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en su momento se hizo llamar Juan, o Cosme, o Anónimo Intransigente, o Amparo Tonto, o Cucama, bueno, distintos nombres. En realidad, él dice que, nada, si bien en su comienzo empezó como así como con Café Tacuba, sus constantes cambios de nombre, según él, es porque quiere tomar aires nuevos y desahogarse de ser Rubén. En una revista argentina de música llamada Los Inrocuptibles, que no la conocía, menciona el origen de sus constantes cambios de nombre y dice que a veces le pesa ser Rubén Albarrán. Y para él es un juego que por un lado lo desahoga del peso de ser Rubén y por el otro lado es como que le da aires nuevos y le resulta terapéutico. La verdad, nunca se me hubiera ocurrido cambiarme el nombre como para sentirme mejor. Pero bueno, nada, está bien, ¿por qué no? Es conocido también porque participó, por ejemplo, en 1995 con el grupo de los Enanitos Verdes acá en Argentina. También estuvo con León Gieco en Por Favor, Perdón y Gracias. También en la canción La Luna del grupo argentino-uruguayo Butumbaba sobre el nombre de Sisu Yantra. Bueno, con Calle 13, No Hay Nadie Como Tú, también participa en ese tema. Así que bueno, es un muchacho inquieto en cuanto a su apariencia física, porque lo podemos ver a través de internet en las distintas formas y peinados y cambios de look que se va haciendo. Y por el otro lado también en sus cambios de nombre. Pero bueno, él es Rubén Albarrán. Es integrante de Café Tacuba y el tema que habíamos estado escuchando era María. ¿Sí? Luis, ¿estás ahí escuchándonos vos? Sí, sí. ¿Vos te pensás cambiar el nombre, el look o algo de eso? No. O sea, a esta altura de mi vida. Luis Enrique, para todos. Por más que me cambie el nombre, ya me conocen todos. Te van a seguir llamando Luis. Creo que tenías algo para contarme de la ciudad, muy importante para aquellos que andan circulando por la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, porque a partir del 1 de abril, como es hasta ahora en el microcentro de 11 a 4 de la tarde, los días hábiles, ya los autos no van a poder circular, pero en un área mucho más amplia que va a ser Carlos Pellegrini y Bernardo de Irigoyen, que es su continuación, o sea, la primera calle, digamos lo que sería ahora la colectora del Metrobús de la 9 de julio, ¿no? Uh-huh. Y el límite es Avenida San Martín y Florida, y para el lado del sur, Avenida Belgrano, Paseo Colón, La Rábida, que es la zona ahí de Puerto Madero, Leandro N. Alem y Santa Fe, o sea, un radio muy grande, ¿sí? O sea, se extiende por muchas cuadras, y los que quieran o necesiten transitar por esa zona a partir de abril restringida, tienen que tramitar una oblea especial por internet. Uh-huh. Esto lo informó la Secretaría de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Yo estuve tratando de ver si me podía comunicar con algún funcionario para que nos explicara un poco esto, pero lamentablemente no tuve suerte. Vamos a ver si lo podemos hacer para mañana en el programa Otras Voces, Otras Propuestas, o el próximo lunes en Oídos Mortales. Y lo que está estipulado es, a partir de la ley 5.786, que es el Área Ambiental Buenos Aires, que fue sancionada en diciembre del 2016, y esto lo que hizo fue restringir en 3 etapas, hasta abril del 19, o sea que todavía falta un año más, el tránsito en toda la zona de Retiro, en el casco histórico y en tribunales. Uh-huh. Dice para favorecer la movilidad peatonal. Yo realmente, en una parte puede ser, pero me parece que en otras es muy exagerado. Hay ciudades en Europa que quizás te restringen un poco la circulación en los cascos históricos muy, muy, muy, muy chicos en cuanto al acceso a los autos en callejuelas, pero en realidad después prácticamente la circulación está, quizá bueno, también con restricción de estacionamiento y demás, ¿no? Pero volviendo a esto, la disposición dice que los que viven en esta área de restricción pueden tramitar esa oblea. Uh-huh. Y el transporte público va a poder circular en área restringida las 24 horas. Dice, de modo que se podrá ingresar libremente y atendé acá, presta mucha atención a ver qué le encontrás a lo que yo te voy a decir, que dice en parte el comunicado de Telam. Telam, sabés que es la agencia oficial de noticias. Bueno, lo que dice es, textualmente, para permitir la circulación de vehículos, las avenidas serán de libre acceso para el tránsito general y que el transporte público podrá circular por las áreas restringidas, el transporte público podrá circular por las áreas restringidas las 24 horas, de modo que se podrá ingresar libremente en colectivo, subte, taxi o remis. Atente, a partir de abril el subte va a circular sobre tierra. No te rías. Bueno, lo dice la agencia Telam. Está bien. Bueno, Telam estuvo con algunos problemas. Te lo repito, de modo que se podrá ingresar libremente en colectivo, subte, taxi o remis. Así que a partir del 1 de abril van a ver que, por ejemplo, el subte B va a andar por la avenida Corrientes sin problema, uh-huh. ¿Sí? El subte A por la avenida de Mayo sin problema, porque va a estar... no va a estar restringida a la circulación de los transportes públicos, entre ellos el subte. No jodamos. No, pero supongo quiiero imaginarme que quizá quisieran decir que no van a, porque viste que a veces hay actos o hay situaciones en donde no dejan bajarse a la gente en alguna estación y te pasan a la otra estación. A veces pasa con el subte ahí en la estación Congreso, que no para en Congreso y sigue de largo hasta la siguiente. Sí, pero acá lo que están hablando es que no va a haber restricción las 24 horas y que van a poder ingresar libremente en esas áreas distintos medios de transporte, entre ellos el subte. Qué suerte, Luis, menos mal. Claro. Quizá también no restringen la circulación peatonal por los túneles de los subtes. Esa también es otra que también puede ser. También es una idea, ¿no? Bueno, y te completo. La segunda etapa de toda esta situación, de toda esta historia, va a comenzar en octubre y se va a incorporar la zona de tribunales. Avenida Córdoba, Montevideo, Avenida de Mayo y Cerrito. Y acá el horario va a ser de 11 a 16. Y la tercera etapa, que va a ser en julio del 19, vamos a estar en plena campaña electoral, atenti, La restricción se va a extender en la misma zona, pero durante 9 horas, entre las 9 y las 18. Y cuando se termine el plan van a ser 259 cuadras con límite de circulación vehicular en el centro. ¿Sí? Ellos calculan que esta restricción significa que se va a reducir en 2.300 toneladas de anhídrido carbónico todos los años. Y que lo que equivaldría a plantar 31.000 árboles, que serían necesarios para contrarrestar la emisión de esos toneladas de anhídrido carbónico, ¿no? Claro, lástima que ahí en la 9 de julio, cuando hicieron el Metrobús, limpiaron un montón de árboles, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, así estamos. No sé, yo últimamente no ando por el centro, hace rato que no puedo ir. Me imagino que debe de estar... Hermoso, Luis, como siempre. Distinto, se debe de circular perfectamente. La última vez que anduve por allí, era 20 días, fue por la calle Bartolomé Mitre, que está totalmente cortada desde Pueyrredón para adelante. Y, por supuesto, aclaremos lo último, todas estas medidas benefician aparentemente a muchos peatones. ¿A que no sabes que también hay gente perjudicada? ¿Quién? Es los que trabajan en los garajes y estacionamientos. Ah, claro, porque si el auto no puede entrar, no lo van a poder dejar estacionado. Exactamente. Eduardo Sánchez, que es el presidente de la Cámara de Garajes y Estacionamiento de Argentina, dice que la ley perjudica a los estacionamientos de la zona. Dice, perdimos por 2 votos una ley de veda que perjudica a más de 300 trabajadores de garage que no se van a poder recambiar de actividad. O sea que esto, con esto que el gobierno dice y el gobierno de la ciudad, que cada vez va a haber más trabajo, bueno, por lo menos hay 300, por lo menos 300 trabajadores de estaciones de servicio y garajes que no saben cuál va a ser su futuro, ¿no? Qué bacana. Eso sí es un... Bueno, digamos que en general tienen unos precios que son impresentables. No sé, me parece. Sí, sí. Yo no entiendo, digamos, cuál es el... No, no, está bien. Costo-beneficio. Que es caro, sí, evidentemente, caro. Los van a perjudicar desde ya. Desde bueno, ya. Pero vos sabés, los que trabajan en los estacionamientos y en los garajes son empleados que cobran el mínimo, no te creas que ellos se llevan la plata. Obvio, llevan la plata, pero que los dueños de los terrenos. Sí, pues se puede quedar sin trabajo si cierran el estacionamiento, ¿no? Claro, como claro, yo. Sí. Bueno. Sí, porque lo que cobran ellos no es que se lo llevan ellos. Uh-huh. Ahora, mira, en algunos estacionamientos, en algunos bares está hasta 50, 60 pesos la hora, ¿no? Sí, no sé, yo como ando en transporte público te puedo hablar de 8.25, 8.50. Ves hablar de $3 y estacionamiento, por ejemplo, en alguna ciudad de Estados Unidos o en Europa están $2, $2.50, o sea que aquí estamos igual o un poquito más. Bueno, Luis, gracias por este informe. Igual es a partir del 1 de abril, vamos a estar atentos. ¿Y tenés ganas de relajarte escuchando un poquito de música, de música muy linda? Así te digo. Dale. Preparate. Vamos. A ver, Nati. Are on the road, must have a code that you can live by, and so become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by, and feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh. That your elders grew by, and so please help them with your youth. They see the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry, so just look at them and sigh, and know they love. El tema se llama Teach Your Children. Vendría a ser algo así como enséñale a tus chicos o a tus hijos. Y es un grupo británico, Crosby, Stills, Nash and Young. Algunas personas que estén escuchando de mi edad este tema lo escucharon. Es hermoso, me parece muy bonito. Y esto tiene que ver con que es el cumpleaños, estamos en fecha de cumpleaños de uno de ellos, de Graham Nash. que está cumpliendo más o menos unos 76 pirulos, che. ¿Qué tal? Qué bárbaro. Y una voz, una de las voces de los tenores de este grupo, bien, es él. En realidad el grupo en un momento era Crosby, Stills and Nash, después también estuvo Young, Nash and Young, bueno, nada, básicamente son Crosby, Stills, Nash and Young, es como nosotros los conocemos más frecuentemente. Y el tema, te lo recuerdo, por si querés volver a escucharlo en algún momento que estés en casa y con ganas de escuchar linda música, Teach Your Children, se escribe TH, Your Children, así en el inglesation, ¿sí? Bien, Nati, nos queda alguna pauta, ¿no? Esto de la playa que no fue, no sé si lo escucharon al señor Larreta hablando de que no, nunca quiso hacer una playa, nunca quiso hacer una pileta. Son tan cínicos, yo los escucho tan cínicamente, tan cínicos, como que, como yo tenía ganas, bueno, no sé cómo llegar, pero de preguntarle por la terapia intensiva del pirobano, que supuestamente fue inaugurada a mitad del año pasado y todavía sigue sin ser inaugurada, ¿no? Y que no, en realidad lo de la pileta, no fue cierto, ¿no? Yo digo, qué cosa, dan vergüenza ajena, digamos, en algunos momentos, la verdad que no lo podía llegar a creer. ¿Nos queda una pautita? Dale, Nati. ¿Mati, bizcochitos? ¡Listo! ¿Tejo y paletas? ¡Listo! ¿Papá? ¡No está listo! ¿Qué pasó? ¡No le entra la malla! Prepárate para venir a celebrar los 10 años de una playa de 10. A partir del 10 de enero, Buenos Aires Playa. ¡Vamos, Buenos Aires! Hoy... Mortales. En Oíd Mortales, siempre y a través de la M690 y por www.larretaguardia.com.ar. Y no te dije las vías de comunicación. Ay, qué cabeza. Nuestro email, oidmortales2011@yahoo.com.ar. Nuestro Facebook, oidmortales2011. Nuestra línea telefónica, 3533-1744. Luis, ¿me querías decir algo? Dos cosas para esta semana, sí. Para quienes nos escuchan. Como sucedió la semana pasada, jueves y viernes, este jueves y viernes va a haber nuevo paro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que siguen reclamando por la derogación de la ley 15.008 que hizo votar la gobernadora Vidal entre gallos y medias noches, a libro cerrado, sin haberse debatido en ninguna comisión. Uh-huh. Cosa muy extraña, se votó en media hora en la Cámara de Diputados y una hora después ya le estaba aprobando la Cámara de Senadores de la provincia, votación y aprobación express, por supuesto con la complicidad y el chantaje que le hizo a varios intendentes del conurbano, diciéndole que le iba a dar plata para mayor pavimento, para que pudieran arreglar cordón cuneta, toda esa historia. Y uh-huh. Con el acuerdo de otros diputados, incluso del PJ, que le dieron su aval. Le dieron su aval no levantando la mano, votando a favor, pero con el solo hecho de cumplirle, de darle quórum, hubo cuatro diputados que si no se hubieran sentado no podían votar la ley. Sin embargo, le dieron el quórum, por más que haya votado en contra, o sea que votaron 44 a favor y 4 en contra. Si no hubieran votado, hubiera sido 40 y no tenían mayoría. Bueno, el jueves y viernes va a haber paro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, pero también se amplía a todo el gremio bancario, porque el gobierno, bueno, como vos decís, que son unos caraduras, en representación del gobierno están los banqueros, todas las cámaras del sistema bancario, le están ofreciendo en las paritarias un 9%, por supuesto es una cosa que ni ellos mismos lo creen, porque el propio gobierno está diciendo que le van a dar, ellos van a aceptar un acuerdo hasta el 15, están ofreciendo un 9, así que el viernes va a haber, además del paro, movilización por el microcentro de Buenos Aires. Le avisamos también a quienes estén allí en el microcentro que durante la semana también va a haber movilizaciones por las calles del microcentro, la asociación bancaria, los bancos, el personal de bancos, por allí manifestándose en contra y fundamentalmente en el Banco Provincia pidiendo la derogación de esta ley, que además es anticonstitucional porque es una barrabasada total, es un mamarracho la ley esa, hay artículos que se contradicen entre ellos mismos la propia ley. Bueno, eso es lo que tenía para avisarles. Aquí en Buenos Aires, en Capital, el paro va a ser en todos los bancos y fundamentalmente en el Banco Provincia de Buenos Aires. Yeah. Y también tenemos, bueno, los despidos en el INTI, siguen peleando allí. Ayer, Marcos Peña, vuelvo a lo que vos dijiste, ¿qué son estos personajes del gobierno? Marcos Peña, en el programa de Mirta Legrand, mintiendo como mintió María Eugenia Vidal y demás. Esa, es lo mismo. Se te filtró la finada. Sí, son lo mismo. Pero bueno, Marcos Peña en el programa de Mirta Legrand dijo que los 250 despedidos eran ñoquis que no iban a trabajar nunca, ¿no? Cosa que, bueno, no es así. Hay gente que tiene 15 años de empleo en el INTI. Y además recordando que el INTI es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, que es el que a todos los que usamos algo que tiene una producción industrial, está aprobado por el INTI, si no, no lo podrías usar. Uh-huh. O sea, todo lo que vos usás en la vida cotidiana, desde la pava del mate hasta un televisor, lo que se te ocurra, todo pasa por el INTI. Y ahí hay técnicos, hay profesionales de todo tipo que estudian todos los días y analizan y aprueban lo que después va a salir a la venta y al uso cotidiano de las personas. Bueno, en el INTI siguen la pelea, siguen las medidas de fuerza, siguen estando allí acampando los despedidos. En la semana también va a haber otros paros allí en Avenida General Paz y Avenida de los Constituyentes, que es ese gran predio inmenso que tiene el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, uh-huh, en el cual al lado estaba el INTA. Alguna vez en mi juventud, en unas canchas de fútbol hermosa, íbamos a jugar al fútbol allí. Uh-huh. Bien, ya estamos terminando nuestro programa y no se vayan porque sigue el programa del doctor Alfredo Grande, Irene Antinori, Sueños Posibles. Nos vamos a ir con un tema musical de Guns N' Roses que se llama Sweet Child O' Mine, ya que uno de sus integrantes también, estamos en fecha de cumple, volvimos un poco a esta modalidad, por lo menos en el programa de hoy, después iremos viendo. Y en lo personal, antes de irnos, yo quería mandarle un abrazo muy fuerte a un amigo que no la está pasando bien, que es el doctor Donato Spacavento, y que, uh-huh, bueno, yo conociéndolo desde hace muchos años, no quiero dejar de solidarizarme con él, de acompañarlo en una situación incómoda que está viviendo en lo personal, como sobre todo como exdirector de un hospital público de la Ciudad de Buenos Aires, y sin olvidar que como parte del Ministerio de Salud, que fue alguna vez en la Ciudad de Buenos Aires, la residencia de fonobiología tuvo mucho que ver con él, y fue el único ministro de la Ciudad de Buenos Aires que en nuestra jornada se apareció sin invitación formal, sin ningún tipo de guardaespaldas ni cosa que se le parezca, a acompañarnos y a estar en ese momento de las jornadas con nosotros. Nada, no la está pasando bien, yo sé que él va a salir de esta situación, estoy segura, es una persona capaz y bueno, y esperemos que esto pase pronto y que no, y obviamente no se va a dejar de gritar por ninguna de estas cosas que le están acusando y que le están pasando. Así que bueno, seguro. Esto es un mensaje en lo personal. Yo, Cristina Varela, es la no, que y bueno, yo me sumo a eso que vos estás planteando, ¿no? Bueno, en algún momento lo tendremos ahí para poder hablar, pero que hay momentos en los que no es mejor esperar y dejar pasar un poquito como para que todo se aclare y después podamos seguir charlándolo, inclusive con él. con nosotros. Seguro. ¿Sí? Así que bueno, un abrazo, Donato. Tendría que haber puesto un tema en italiano, ¿eh? De Donato. Bueno, por ahí para la semana que viene o la otra le mandamos un tema musical. Bien, Luis, nos vamos. Besos a Julio Pardo allá en la 690. Más besos a Natacha Bianchi acá en www.laretaguardia.com.ar. Y nos vemos el próximo lunes, ¿te parece, Luis, en otro programa de Oíd Mortales? Chau, chau, buenas noches. Chau.